es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Sostendrá, así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Sostendrá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor, me fortalecerá. Fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor, me fortalecerá. Sostendrá, así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, de su mano me sostendrá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, de su mano me sostendrá. Así es el Señor.